Y modificar plazos. ¿Cómo opera la decisión nacional y si puede impactar en la provincia esa decisión? Bueno, primero tener en cuenta que la RTO está establecida en la Ley Nacional de Tránsito. Okay. Entonces, habrá que ver si se va a modificar esa ley a nivel nacional. Y después cada provincia va a analizar si se adhiere o no. Esa es una discusión que se va a dar en el ámbito legislativo. Nosotros desde el Ejecutivo no somos quienes tomamos esas medidas ni esas decisiones, sino que solamente aplicamos la ley. Bien. Entonces, hoy por hoy, la RTO está establecida en una ley nacional y nosotros solamente la aplicamos. Bien. La verdad es que si se da a nivel nacional una modificación de la ley y en la provincia de San Juan, en el ámbito legislativo, se adhiere, nosotros vamos a acatar lo que se decida a nivel legislativo, por supuesto. O sea, que habrá que ver, digamos, cómo resulta, digamos, la disposición que se anunció en el día de ayer, de qué medida aplica y ver si la provincia de San Juan adhiere o no eventualmente. Exacto. No son, por el momento. Son anuncios que ya, creo que desde el año pasado se dieron algunos indicios de que habían modificaciones pensadas, lo mismo que en la licencia de conducir. Uh-huh. Pero bueno, Nación tomará la decisión, llegado el caso, y cada provincia analizará si se adhiere o no. Yo creo que la idea, por supuesto, es tener en cuenta dos cuestiones. Lo que quiere el sanjuanino, que es lo que más le interesa al gobernador, y cuidar también, por ejemplo, a la gente, por supuesto, la seguridad vial y demás. Siguen manifestaciones con los taxistas. ¿Qué respuesta? ¿Qué se le dice? Nos hemos reunido con el sector. No he visto manifestaciones ahora porque la verdad es que han sido escuchados. Los hemos escuchado durante todo el año y hemos vuelto a reunirnos. La verdad es que estamos trabajando en conjunto, queremos construir con ellos y creo que vamos por buen camino. Ministro, de la posibilidad del paro latente que hay de la gente de ATAP pidiendo intervención al gobierno, pidiendo más subsidios, más dinero. No, la verdad es que no tengo un conocimiento oficial de que vaya a haber ninguna medida de fuerza. He leído algunas cuestiones en medios de comunicación, pero oficialmente a mí la ATAP no me ha comunicado que haya ningún inconveniente con la UTA. Sé que están hablando tema salarial, que es algo que no es nuevo, sino que permanente se va conversando el tema salarial con la UTA. Pero no tengo una comunicación oficial de que vaya a haber una medida de fuerza ni un pedido de una reunión ya para ese tema. ¿Ustedes no se van a adelantar para que esto no suceda? O sea, charlar. Estamos en comunicación permanente. El tema salarial lo tiene que negociar ATAP con UTA. El gobierno no es parte en la negociación salarial. Sí, pero pretenden pedirle plata al gobierno, un adelanto, es lo que ellos han dicho. Bueno, no me han comunicado formalmente. Si le piden en ese caso, ¿se analizan los costos y demás, ministro? Sabemos que esto es un servicio público, en ese servicio público hay una estructura de costos y cuando una de las situaciones, las variables se modifica, eso influye en los costos. La verdad es que sería irresponsable opinar sobre un tema donde no me ha llegado una comunicación formal aún. ¿La autorización de aumentos debería darse 2 veces al año? No, la verdad es que en la situación de inflación que hemos tenido, a veces se ha tenido que revisar la tarifa con más regularidad y depende porque si el salario aumenta más de 2 veces al año, también hay que tenerlo en cuenta. El combustible, hay meses que aumentó de manera reiterada. Son situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para que se pueda asegurar la prestación normal del servicio de transporte. Ministro, disculpe, abusando de su tiempo, ¿podrá intervenir el gobierno para anticiparse ante una posible medida de fuerza de pago de transporte? En realidad, no es que intervenimos para anticiparnos, tenemos reuniones de manera permanente con las empresas. La verdad que nos hemos reunido, si no recuerdo mal, la semana pasada. Nosotros estamos en contacto permanente. No tengo una comunicación formal o un pedido formal al respecto, ni una comunicación fehaciente de que vaya a haber una medida de fuerza. Siempre desde el gobierno de la provincia se han puesto todos los esfuerzos necesarios para que no haya medida de fuerza. De hecho, hemos tenido un 2024 donde no han existido a nivel provincial medidas de fuerza. A lo mejor 2 días que fueron paros nacionales. ¿Empresarios podrían un auxilio económico, pedirían los empresarios, para poder hacer frente a lo acordado en paritaria? La verdad es que no me lo han pedido, no me quiero adelantar a eso, pero bueno. ¿Están esperando, ministro, que los convoquen, por lo menos que llamen para una reunión, los empresarios? Nosotros estamos a disposición siempre y por supuesto vamos a reunirnos seguramente los próximos días para ir analizando todo lo que tenga que ver con el sector. No hay un pedido formal ahora. Gracias, chicos. Gracias. Thank you.